Acá estamos, bien, digamos, acá con la expectativa, como hace bastante que traemos este plan de lucha, con expectativa de que las promesas se conviertan en acuerdos concretos y por escrito, porque sabemos que después de las últimas elecciones todo lo que se pudo haber avanzado y se pudo haber acordado se puede desvanecer, digamos, luego del 10 de diciembre. Entonces nosotros, conscientes de esa realidad, cuando decidimos levantar el acampe, supimos que la ordenanza aprobada en el Consejo Deliberante es una herramienta que nosotros vamos a poder tener después del 10 de diciembre para poder comenzar a negociar con las nuevas, con el nuevo mandato de gobierno municipal y provincial, que están, que nos están cambiando, digamos, los dos. Y tenemos experiencia como organización de lucha, de que cuando cambian funcionarios, digamos, se retrocede, y bueno, para que eso no nos suceda, nos estamos como tratando de adelantar y como para tener algún comprobante en concreto de aquellas promesas que nos hicieron hace días atrás, cuando estábamos acampando, y que hoy queremos que realmente se puedan concretar. Sabiendo que la ordenanza, que si hoy o el miércoles que viene, el Consejo Deliberante está sesionando todos los miércoles. Hoy están en un conflicto con lo que es la UTA, que es la, bueno, la Unión de Transportes, pero tenemos acá, entraron unos compañeros nuestros y nos han prometido tratar el tema nuestro de nuestra ordenanza hoy en comisiones y en todo caso postergarlo para el miércoles que viene. Nosotros vamos a seguir acá tratando de que si se puede hoy agilizar, ya que estamos todos acá, digamos, reunidos y en este plan de lucha somos mucha familia. Así que bueno, vamos a permanecer un rato más esperando a ver si tenemos alguna nueva novedad, y si no, volveremos el miércoles que viene para que realmente se nos apruebe esa ordenanza. Ajá. Y así mismo también poder ir a provincia a mantener una negociación o una mesa de gestión en realidad, para que ellos vayan haciendo estudios previos de la tierra fiscal que nos pueden llegar a ceder. Ajá. Eso antes del 10 de diciembre también nos vendría, es lo que necesitamos, digamos, para ya tener por lo menos todo esto ya avanzado, digamos, ¿no? Florencia, estos conflictos por la tierra y la vivienda se vienen dando mucho también. Ahora está el caso de Merlo, hay alrededor de 600 familias implicadas que no tienen acceso a la tierra y la vivienda. ¿Cuáles son los problemas por los que las personas no pueden acceder a la tierra y la vivienda? Ustedes están señalando algunas situaciones, ¿no? Como la especulación inmobiliaria. Claro, la especulación inmobiliaria es una de las primeras, digamos, es un negocio en el que están metidos los empresarios, que están metidos los gobiernos municipales, que están metidos, digamos, los funcionarios, que sabemos que hay gente que tiene muchísima tierra ociosa, que no tiene ningún tipo de producción, que lo único que quiere, digamos, son tierras para vivir bien, digamos, no sé para qué la quiere, porque ni siquiera la produce, digamos. Son tierras que están acá, estamos en la región pampeana, con un montón de hectáreas libres, con propietarios con muchísima plata, y a su vez tenemos un sinnúmero de familias que no tienen 2 metros cuadrados en donde plantar la bandera y decir, acá me quedo con mis hijos, mi nieto, digamos. Entonces, es una sociedad muy desigual, y nosotros lo que venimos a reclamar acá es una cuestión justa y legítima, que es el derecho a la tierra y a la vivienda. La especulación inmobiliaria es, digamos, hoy por hoy es lo que, respondiendo a tu pregunta, creo que hoy por hoy es la principal respuesta. Y además, sabiendo acá en la ciudad de La Plata cómo es el tema de los alquileres, cómo sabemos que están construyendo en todos lados, que nadie regula eso, el tema de la tierra nadie lo regula. Y nosotros somos los que pagamos, digamos, los que sufrimos, digamos, las consecuencias de esas cuestiones.